canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Gabriel García Márquez dijo: la vida no es sino una sucesión de oportunidades para sobrevivir. Y precisamente lo que estamos viviendo es una oportunidad para cumplir con las medidas impuestas por las autoridades para ganarle la batalla a esta pandemia. Un buen día a todos. Que el buen ánimo sea su compañero cada día. Disfrute de su familia. Si antes solo usted los veía en la noche o solamente a la hora de cenar o merendar junto a su esposa, sus hijos e hijas, ahora es el momento. Así que mientras usted realiza sus actividades cotidianas, le invitamos a conocer puntos de vista de nuestros invitados que estarán en Zona Cultura, así como también más novedades del quehacer cultural. Ya estamos junto a nuestros compañeros Alex Mora y Darío Males, así que empiezo con ustedes, mis queridos compañeros. Hago extensivo ese abrazo y también buenos días. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, estamos ya listos para iniciar el día con toda la información de nuestra ciudad y del país. Bueno, estos días han sido muy complicados y difíciles, dolorosos. A la lista de pérdidas humanas que ha vivido el país en el sector cultural, también hemos tenido golpes fuertes. La muerte de la actriz Patricia Naranjo, el músico de la escena rock Diego Brito, Elio Armas Valencia, destacado fotógrafo del Ecuador. En fin, la lista con el transcurso de los días se ha ido sumando y desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana nosotros extendemos ese abrazo solidario con cada uno de sus familiares en esos momentos bastante difíciles. Buenos días, Alex. Alex Mora. Muy buenos días, compañeros Laura, Darío. Estamos ya en esta jornada de día martes. Sí, pues, como destacaba nuestro compañero Darío, este fin de semana se nos fueron diferentes personalidades del mundo del arte y la cultura que tenían que ver, por supuesto, con estos temas. La Casa de la Cultura se hizo presente con mensajes de condolencias, por supuesto, para sus familias. No dejar de destacar también a Leonardo Vicuña, político ecuatoriano, ensayista, escritor, tuvo varios cargos en los últimos años, fue gobernador del Guayas, gerente del Banco de Desarrollo, vocal del Banco Central del Ecuador y, además, miembro del directorio del Banco del Pacífico, una personalidad de nuestro país y, por supuesto, arraigado al mundo del arte y la cultura a través de sus libros y escritos. Leonardo Vicuña falleció en la ciudad de Guayaquil y, por supuesto, nos unimos a ese sentimiento de pesar para sus familiares. Y luego de esta información, iniciamos acá entonces con buen ánimo, con mucha energía, con positivismo, este día martes con buena información. Bienvenidos entonces, amigos y amigas, a Zona Cultura. Así es, mi querido Alex, solamente nos queda abrazar a toda la familia que ha perdido a sus seres queridos, sean artistas, gestores, promotores, productores y, en fin, toda la ciudadanía, porque perder a un ser humano, a su familiar, no es cosa fácil, no es cosa sencilla, pero nos toca asumirlo. Y bueno, luego de eso queremos decirles a ustedes que tras la acogida de la primera edición del concurso Dale Vida al Cuadro, se viene la segunda edición y arranca el día de hoy. Así es, ustedes saben que este es un concurso, una propuesta de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el auspicio de Inca Burger. Le invitamos a disfrutar de su combo de hamburguesas de especialidad Cuarteto. Ellos se encuentran atendiendo en Quito y Cumbayá a través de la aplicación Rappi. En el norte, ustedes pueden comunicarse con los auspiciantes, así que hágalo al 0984-45-6973 y en el centro al 096-25-45-155. Y si nos vamos hasta el sur de la capital, también ahí tienen su número de contacto, 096-90-31-466. En Cumbayá sus números son 099-25-54-265 y el 09-60-57-463-9. Este es un incentivo más entonces, amigos, para sumarnos a este concurso. Recuerde, usted debe ingresar al fanpage Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, escoger un cuadro, imitarlo con sus familiares y enviarnos una foto comentando su experiencia. El concurso cierra la recepción con las fotos hasta el 21 de abril. El ganador del primer lugar se llevará una colección de libros editados por la institución y dos combos de especialidad Inca Burger. Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura luego de este preámbulo y queremos decirles a ustedes que se conecten o sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM porque tendremos como invitado a este espacio al arquitecto Fernando Carrión, reconocido urbanista, quien nos dará a conocer desde su mirada los nuevos retos que tendrá que enfrentar la planificación urbanística de la ciudad. Analizamos con Milton Luna, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ex ministro de Educación, los retos y oportunidades que plantea la teleeducación. Y además les contamos que la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador ha desarrollado varias actividades en esta época de cuarentena. Sus alumnos presentan al público conciertos, exposiciones virtuales y debates académicos. Esta mañana conocemos más detalles sobre este trabajo con el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central, el magíster Javier León. Además tendremos información de una agrupación ska de acá, quien presenta un compilado con todo el sabor ecuatoriano. En esta cuarentena, el programa de Cámara Camaradas le acompaña con cine comunitario. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 14 de abril se conmemora el Día de las Américas, un día establecido por los gobiernos de las repúblicas americanas como un símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria con una comunidad internacional. El Día Mundial de las Américas se celebra el 14 de abril y tiene como objetivo dar a conocer la soberanía, así como la unión existente entre las repúblicas americanas. Esta fecha es una celebración que tiene lugar en todas las repúblicas americanas. Este importante día tuvo su primera celebración en el año 1931, donde fue decretado el 14 de abril como la fecha de la creación de las repúblicas americanas, la cual dio lugar a lo que hoy se conoce como la Unión de Estados Americanos, que se fundó en el año 1948. El verdadero propósito de la creación de esta fecha es buscar la vía más idónea para crear entre los países que conforman el continente americano un clima de hermandad, justicia social, solidaridad y paz. Es en el año 1948 cuando en Colombia se llevó a cabo el encuentro entre 21 países y donde se establecieron acuerdos dirigidos a afianzar la paz y la seguridad del continente americano, así como trabajar mancomunadamente para consolidar la democracia de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de cada nación. Además, de acuerdo a esta celebración, se realizó un tradicional himno, que fue compuesto de forma especial para sellar este acontecimiento de trascendencia internacional, en el llamado Himno de las Américas. En él se hace mención a una gran cantidad de países del continente americano, así como la importancia que encierra el concepto de panamericanismo para los pueblos americanos. La lucha del pueblo americano ha sido ancestral. En el pasado el continente americano fue llamado Maruca, y de acuerdo a las tribus indígenas de esa época, ese nombre representaba la tierra fecunda. Hoy más que nunca, es necesario reivindicar a todos los habitantes de esta parte del mundo que perdieron sus riquezas y que fueron víctimas de saqueos, violaciones de sus derechos y, lo más importante, la pérdida de su verdadera identidad. Por eso, tratar de rescatar la historia y la cultura de estos pueblos originarios es una responsabilidad de los gobiernos que hoy manejan el mundo, pero siempre desde el respeto y evitando repetir los mismos errores por los cuales la humanidad ha tenido que pagar un alto precio. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ecuador y el mundo está experimentando nuevas formas de supervivencia ante el aparecimiento del virus COVID-19. Eso significa que la población en general debe cambiar notablemente sus hábitos culturales. Hemos invitado al experto en urbanidad, Fernando Carrión, con quien vamos a hablar sobre la necesidad de prepararnos con ciudades sedentarias, pero con articulación social y cultural. Bienvenido, arquitecto. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos partir conociendo su criterio. La comunidad latinoamericana es muy apapachadora, como se dice, querendona, y cuando esto no se ve, como que resulta una falta de cariño, de respeto de las personas que no lo hacen. Y con esta pandemia, esto tiene que cambiar. Es decir, que si ha sido una tradición cultural el saludo, ahora lo tendremos que hacer con un guiño, quizá, con un movimiento de manos, con un movimiento de cabeza, o quizá volver a aquellos tiempos donde el caballero se sacaba el sombrero para saludar a las personas que estaban a su alrededor, o pasando pues a ser una ciudad o un país netamente virtual. Sí, vamos a tener, como de hecho ya estamos teniendo, una serie de cambios en los patrones culturales. Uno de estos, sin duda, es el del saludo. Nosotros hemos saludado siempre con la mano extendida, con el abrazo, con el beso, y todo eso va a tener que cambiar, va a tener que desaparecer, como de hecho ya está ocurriendo. Pero no solo eso, sino todo lo que significa, por ejemplo, el estudio. El estudio siempre lo hemos hecho con el compañero del pupitre al lado. Eso ya no existe, eso va a desaparecer. Ya la ministra de Educación incluso acaba de decir que el ciclo de la Sierra y la Amazonía terminará de forma virtual este año. Eso es un cambio sustancial, todos los procesos de socialización que tenemos. En otras palabras, yo creo que la interacción social que culturalmente hemos tenido desde mucho tiempo atrás va a cambiar. Por ejemplo, yo recuerdo de mis padres, mis abuelos, algo que ellos tenían siempre era el sombrero. Lo nuevo va a ser la mascarilla. Yo ya estoy viendo hoy en la mañana, justamente veía cómo la moda está entrando con las mascarillas. Las imágenes, los colores, las frases que hay en las mascarillas que hoy día se comercializan en algunos países, es muy claro. Y hoy día vamos a tener que acostumbrarnos a la mascarilla, que ya sería parte de nuestra indumentaria. Bueno, y pasando de este tema del uso de la mascarilla, que va a ser parte de la vida cotidiana, conozcamos qué va a pasar, por ejemplo, en el espacio de encuentro, que ha sido el espacio público que actualmente se encuentra así con una restricción. ¿Qué va a pasar más adelante cuando hay que mantener distancia entre personas? Porque el contagio se da precisamente por estar cerca de otra persona. Sí, bueno, aquí dos cosas. Una primera, que podría ser una reflexión teórica, por lo menos a mí el concepto este de la distancia social no me parece el más adecuado, porque ya hay mucha distancia social en América Latina entre ricos y pobres, por decirlo de alguna manera, entre los campesinos y los citadinos. Yo creo que ese concepto no es el mejor. Yo creo que probablemente sería mejor que se trabaje la distancia física o la distancia entre personas, pero no la distancia social. Más bien lo que habría que hacer es profundizar justamente la articulación social para que podamos salir todos hacia adelante. Entonces creo que esta reflexión es muy importante y habría que cambiar ese concepto con el que se está trabajando, que a mí me parece que es francamente importante. ¿Cómo articular lo social? Sí, bueno, aquí vamos a tener que un tiempo más seguir recluidos en casa. Este llamado que nos hace el gobierno y nos hacemos nosotros mismos de quédate en casa va a cambiar mucho los comportamientos nuestros. Yo creo que aquí hay un problema y es que en lugares de los barrios populares de Quito, Guayaquil o de cualquiera de nuestras ciudades, decirle quédate en casa, la gente lo primero que le responde es ¿en cuál casa? Primero no tengo, porque el déficit de vivienda es alto, y en segundo lugar también el nivel de hacinamiento es complicado. En un mismo cuarto, que esa es la vivienda, probablemente viven 3, 4, 5 personas, entonces el contagio también es complicado. Yo creo que aquí el comportamiento social debería modificarse en términos de la política y más bien hacer reclusiones, llamémoslo así, en espacios del vecindario, lugares que sean 4, 5, 6 casas, donde pueda ya no recluirse en un solo espacio de orden familiar, sino que haya una reclusión en un espacio un poco más amplio, donde haya mínimo, por decir algo, la tienda de la esquina, y que haya los contactos que estratégicamente cada una de estas unidades o de estas zonas pueda tener con el exterior. Entonces aquí creo que hay tres cuestiones respecto del espacio público que también vale la pena reflexionar. Una es justamente la calle, la plaza, el parque, que ha sido el espacio público pues fundamental que nosotros hemos tenido, que por lo pronto está vedado y que tendremos que irlo descubriendo poco a poco otra vez. El segundo es el espacio público de la comunicación. Y aquí creo que el debate que deberíamos tener estaría vinculado principalmente a los medios de comunicación formales y a las redes sociales que hoy día tienen una profusión tan grande. El contacto que tenemos con el exterior, por decirlo de alguna manera, proviene principalmente de lo que nos diga la prensa, la radio, la televisión y las redes. El tema aquí es principalmente un tema ético, cómo se produce esa información. Y el tercer espacio público, que hoy día también se ha hecho profuso, es el que está vinculado a las nuevas aplicaciones tipo Zoom, Blackboard, etcétera, que han aparecido innumerables de estas, donde se están produciendo las grandes conversaciones. Yo tuve el otro día un foro global sobre ciudad y coronavirus en el que participaron nada más ni nada menos que 40.000 personas. Y yo creo que ese también es un espacio público distinto. Pero así como participa esta cantidad inmensa de personas, conozco también que se han hecho cenas, se han hecho reuniones, se han hecho cumpleaños utilizando justamente estas nuevas herramientas del espacio público. Este es un gran debate que tendremos que tener respecto de cómo estos tres elementos, la plaza, el medio de comunicación y estas aplicaciones se han incorporado en la vida o se van a incorporar también en la vida de una forma distinta. Usted nos había mencionado, arquitecto, que después de estos tres elementos importantes que nos está mencionando, cómo tendrán que vincularse, usted nos dice hay que darle vida a los barrios también, como un poco más amplio, quizá con el servicio de salud, con la educación, con un espacio cultural donde la gente ya no tenga que recurrir a lo mejor a los sitios tradicionales. ¿Cómo mira usted esto? Yo veo esa una tendencia. Estuve leyendo el otro día una propuesta que está surgiendo en París y que tiene mucha fuerza con la alcaldesa Anne Hidalgo, que es una mujer muy muy interesante. Y ella lo que está planteando es la ciudad del cuarto de hora. ¿Qué significa la ciudad del cuarto de hora? es el recorrido que una persona en bicicleta debería hacer máximo en 15 minutos para tener todos los servicios esenciales a su mano, que esté la tienda o el centro comercial, que esté la farmacia, que esté el trabajo, que esté la escuela, que esté el centro de salud, etcétera. Si es que esa propuesta sigue avanzando, que me parece que tiene todas las posibilidades, creo que la recuperación del barrio, la recuperación del vecindario va a ser absolutamente real. Lo que hemos visto en estos días, sobre todo en Europa, y algo también está pasando ya por acá, es que frente a la imposibilidad de salir a la calle, parque barrial, etcétera, el balcón se ha convertido en un elemento de integración entre los vecinos. Se ha cantado mucho, se ha festejado cumpleaños, se ha conversado a través del balcón. Y entonces hoy día el balcón me parece que en aquellos lugares se ha convertido en el espacio público de la plaza y la plaza y el parque, que no pueden acceder, pero que sí el balcón. Entonces yo creo que ese tipo de cosas están apareciendo, y me parece que las instancias de planificación de los gobiernos locales tienen que empezar a mirarlos, y creo que la más interesante es esta de la ciudad del cuarto de hora. Ahora, si bien es cierto, usted nos dice, nos hemos venido preparando, pero quizá muy poco. Un ejemplo es que quizá los libros los necesitamos de forma física, pero muchos ya han venido trabajando de forma virtual, se han venido educando también de forma virtual, han venido preparando en casas o quizá en construcciones nuevas escenarios para que puedan presentarse los artistas, gestores, productores culturales. ¿De alguna forma considera usted que va a haber realmente una planificación diferente en cuanto al urbanismo para tener esos sitios realmente cerca, arquitecto? Yo creo que eso tiene que haber. Y hablando en particular del caso de Quito, que ahora se está empezando a discutir y a diseñar lo que llaman el PUCS, que es el plan de uso y ocupación del suelo, de gestión y uso del suelo. Yo creo que esta es una dimensión que no estaba prevista, porque nos apareció prácticamente de un día para otro, 2-3 meses atrás, y que tiene que ser incorporada. Y aquí, no solo que eso, sino que tenemos que incorporar nuevos profesionales. Yo veo aquí clarísimo la necesidad de que los salubristas se incorporen a la planificación urbana, los epidemiólogos se incorporen a la planificación urbana. La gente que está relacionada con la tecnología tiene que incorporarse a la planificación urbana. En otras palabras, esto ya no puede ser un ámbito exclusivo de arquitectos, de urbanistas, de economistas, sociólogos, sino que estas nuevas profesiones tienen que estar altamente vinculadas a lo que es el diseño urbano, a lo que es la planificación urbana, a lo que es lo que va a ser los nuevos procesos de producción de la ciudad. Ahora, con todo este equipo que se puede unir para planificar una ciudad, pues para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para los quiteños, para Ecuador y Latinoamérica? Bueno, yo creo que el mensaje es principalmente seguir manteniendo la unidad en términos de las políticas que se han planteado, de seguir en este proceso de cuarentena. Yo sé que eso es muy difícil para ciertos sectores, porque las condiciones no son buenas ni de residencia, ni de trabajo, ni de ingresos, pero que hay que hacer un esfuerzo. Estamos ya 20 y tantos días en esto, y hay mucha gente que empieza ya a mostrar su cansancio. Pues aquí hay que empezar a tener otro tipo de formas culturales de la utilización de la vivienda. La vivienda, el nombre vivienda no es otra cosa más que una palabra que viene de vivir. Y entonces lo que tenemos que hacer es vivir en esta nueva vivienda de una forma absolutamente distinta, que nos permita justamente articularnos entre toda la población, entre toda la sociedad, en este caso ecuatoriana. Bueno, queremos agradecer la participación del arquitecto Fernando Carrión en el noticiario de Zona Cultura, quien nos deja ese gran mensaje de todo lo que tenemos que adoptar en los próximos días, como son las nuevas formas culturales y patrones culturales para realmente tener una forma de supervivencia adecuada. Muchísimas gracias por su participación. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos, como les señalamos, estamos junto a Milton Luna. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro del Contrato Social por la Educación y exministro de Educación. La emergencia sanitaria que vive el país ha llevado a ordenar que el año lectivo para el régimen Sierra y Amazonía, que tiene cerca de 1.878.000 estudiantes, termine de manera no presencial el próximo 30 de junio. ¿Las familias ecuatorianas están en capacidad de sostener tecnológicamente la teleeducación? Ni las familias ecuatorianas, ni la mayoría de familias de América Latina. Es decir, este es un fenómeno tan complicado que el que estamos viviendo, que efectivamente un sistema educativo que fue y es de alguna manera diseñado para la presencialidad no está ni de lejos con los soportes necesarios para hacer una educación en línea tan inmediatamente. Entonces, de hecho, lo que está sucediendo en este momento es que hay que hacer una adaptación extremadamente urgente con los esfuerzos y la comprensión de todos los sectores, porque para culminar este año y en el caso de la costa, iniciar en el régimen costa con esta modalidad que probablemente cubra online, ¿no? Que probablemente uh-huh. cubra a un sector, a determinado sector, que tienen acceso al internet y tienen los aparatos necesarios como para poder continuar con esta modalidad, y los otros de hecho tendrán necesariamente, los otros estudiantes y los otros sectores tendrán que adaptarse creativamente a esta situación tan especial. El hecho concreto es que no hay cómo regresar. Es decir, el tema del virus es un tema extremadamente serio y tiene que ser enfrentado efectivamente. En Pekín, uno de los centros donde inició esta cuarentena, la teleeducación la encaminaron más bien a través de la televisión. Las clases eran por la televisión. Y mire que es Pekín, un lugar donde realmente la conectividad es bastante amplia allá en China. ¿Podría ser un ejemplo a replicarse acá en nuestro país? Bien. Todos los recursos que puedan ser utilizados deberán ser utilizados. De hecho, la teleeducación es muy importante. Acá ha habido una experiencia de casi 50 y más años de educación radiofónica, que también, por las condiciones específicas de nuestro país, debería también ser utilizado. El asunto es que en Y estas semanas, en estos días, en estas horas, creativamente hay que dar todas esas respuestas. Si hay como teleeducación con los recursos que se tenga, puede que implementarla. El tema de la educación radiofónica también, todo. Y yo diría, incluso acá, aprovechando determinado tipo de recursos vía WhatsApp, la propia comunicación telefónica, en fin, demanda y requiere de una, reitero, de una enorme, enorme voluntad y sobre todo, yo diría, creatividad de las instituciones y de los docentes. En un comunicado del Contrato Social por la Educación al que usted pertenece, se hace esa petición, ¿no?, a varios estamentos, entre ellos al Ministerio de Educación, que mientras dure la pandemia se disponga a las instituciones educativas y docentes priorizar la asistencia y contención emocional y mental por encima del cumplimiento del currículo. ¿Por qué priorizar esa parte por encima del conocimiento, que es un poco el llamado oficial que suelen tener las instituciones educativas? La tendencia general es, siempre cuando se piensa en educación, hablar de datos y hablar de, en general, de conocimientos, ¿no? Los conocimientos y los datos son relevantes, son importantes en todas las áreas. Pero sobre todo yo creo que en este momento tenemos que priorizar determinado tipo de aprendizaje. A mí me parece que las altas autoridades que están dirigiendo el proceso contra el virus en este momento no aprovechan esa energía y el número, sobre todo, tan grande que tiene el sistema educativo en términos, por ejemplo, de aprovechar la fuerza que podría tener en términos de implementar varias medidas el profesorado, el sector docente. ¿Qué medidas podrían ser? Que hago acuerdo que son alrededor de 200, más de 200 personas. Y público privado. Hay que, priorizar el tema de la educación, de los aprendizajes y la generación de hábitos en el tema de higiene. Pues no solamente es lavarse las manos y que esto, y cómo lavarse las manos, sino una serie de otro tipo de disposiciones que ya son los técnicos en salud pública que deberían indicar. Oh, perdóneme, ¿eso no estaría revelando un poco el fracaso, por ponerlo en esos términos, todo el programa que se ha venido manejando desde hace años con Educa TV y todos esos programas? Porque muchos de esos valores, mucho de esa enseñanza ha sido parte de esos contenidos y lo hemos estado presenciando en los medios de comunicación hace varios años. Parece que no ha tenido una buena acogida ahí. Es que si usted tiene un solo recurso y no establece toda una cantidad de estrategias, procedimientos, en fin, que cruce toda la formación de los chicos, ¿no? Es decir, lo que lamentablemente pasó en la última década y un poco antes también, es que el modelo educativo fue abandonando sistemáticamente la formación en valores. Por eso este país, lamentablemente, fue consumido y alabado finalmente por el tema de la corrupción. Alabado digo porque gran cantidad de la gente todavía incluso proclama cierta fidelidad a personajes muy involucrados en temas de la corrupción. Incluso se ha avalado la corrupción como tal, ¿no? Y es porque dejamos como sistema educativo y en la formación, sobre todo en las casas, el tema de formarnos en valores, en la solidaridad, en la honestidad, en el respeto al otro, en fin, ¿no? Algo que, por fortuna, el sistema educativo previo en nuestro país puso mucho acento desde inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, claro que hay un montón de fracasos, pero el principal fracaso es que el modelo educativo, que hasta hoy lamentablemente está en vigencia, se acentuó la formación en determinadas áreas, sobre todo del conocimiento, y se abandonó a su suerte la formación en valores. Hoy tenemos posibilidad que de esta semana interioricemos, y ha sido precisamente llamado el contrato social al Ministerio de Educación y sobre todo a los profesores del país, les hemos dicho, aprovechemos al máximo estas semanas para profundizar y practicar con los padres y madres de familia la formación en valores. Entonces, lo demás lo aprenderemos después. De este momento estamos en urgencia, pero aprendamos dos, tres cosas importantes. Es decir, ahí hay una misión. Por eso señalaba que los directivos, COE creo que se llama nacional, debe incorporar al Ministerio de Educación como un integrante fundamental por estas cosas, ¿no? Porque si usted no tiene una población consciente de determinado tipo de actitudes, de acciones y de comportamientos frente al virus, que van desde la higiene hasta estos temas de contención, la parte emocional, pasando por los valores, no vamos efectivamente a modificar nuestra forma de como sociedad, hablo, ¿no? Uh-huh. Nuestra forma de enfrentar el asunto. Entonces, y esto es clave, si la sociedad no se integra, por más medidas, incluso represivas, que vengan de arriba, no vamos a salir rápido del problema. Justo la sobre la manera de salir rápido del problema es precisamente disciplinándonos conscientemente. Justo sobre ese tema, a manera de curarse en sano, ¿qué se debería hacer entre sociedad civil, el magisterio y el Ministerio de Educación para afrontar los próximos meses, cuando una vez superada la emergencia sanitaria, se venga ya la emergencia económica? Sí, el país efectivamente, o sea, el país va a vivir y está viviendo en este momento los efectos de esta pandemia en términos sociales y económicos. En términos económicos, el incremento terrible del desempleo, la desaceleración de la economía, una economía que estaba mal, ¿no? Pero al mismo tiempo, una socialmente, lo que nos puede efectivamente suceder es que se agiganten las brechas sociales y la cohesión social siga debilitándose, ¿no? Entonces, la educación tiene que servir para eso. Entonces, reitero, si estamos hablando de solidaridad, también estamos hablando de fraternidad, de cómo vamos y cómo tenemos que vivir la crisis. Entonces, el problema es que muchas veces está tan metido en la cabeza de miles de millones de padres de familia que la educación es solamente, que sí es por supuesto saber bien leer y escribir y contar, ¿no? Sí, pero la educación también es aprender a vivir en paz y sobre todo aprender a vivir conscientemente, armónicamente, y a vivir fomentando y construyendo un proyecto. Y aquí el llamado la atención también a los dirigentes políticos del país. Es decir, este es el momento de hablar de cohesión. Pero no, el hablar no es solamente recitar, sino es, por ejemplo, en educación, practicar la colaboración en casa. Es decir, uno aprende con los chicos y también les integramos a hacer la comida, a lavar los platos, a aprovechar esta situación de esta convivencia juntos, ¿no? Porque lamentablemente lo que ha sucedido en los últimos tiempos es la sobrepresencia del individualismo, del conformismo, y es decir, bueno, allá las cosas las solucionará alguien. Porque, y esto viene desde hace siglos, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido desde hace rato una cultura extremadamente machista, y pero también paternalista, pues. Es decir, no nos hemos integrado efectivamente con nuestra manera y con nuestra forma, con nuestro contingente en términos de corresponsabilidad a la construcción desde los proyectos personales, de familia o de país, ¿no? Esta es la oportunidad. Es tan profundo el problema, tan penetrante el problema, que si damos soluciones, al menos desde la educación, vamos a salir bien. Y esta generación que está viviendo, te hablo de los niños y de los jóvenes, si son formados aprovechando esta situación en estos aspectos, al menos estos tres aspectos centrales, efectivamente podemos asumir positivamente conocimiento de la crisis económica y social y política, efectivamente, que se va a venir ya mismo, ¿no? Si fomentamos todo lo que en este momento de alguna manera estamos señalando desde el contrato social, tenga usted por seguro que el país como tal, con sus jóvenes adelante, con sus maestros, con sus padres de familia, vamos a poner el hombro para sacar el país adelante. Con esas palabras nosotros cerramos este espacio y le agradecemos a usted, Milton Luna, por habernos acompañado, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro del Contrato Social y ex ministro de Educación. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Continuamos. A pesar de la emergencia sanitaria que obliga a los ecuatorianos a permanecer en casa por su salud, el colectivo Quito Ska Society presentó este 1 de abril su producción discográfica llamada Ska de Acá Volumen 1. Aquí se presenta una recopilación de 13 canciones que forman parte del repertorio de 8 agrupaciones de todo el país. Ska de Acá, la nueva producción discográfica recoge las canciones de varias agrupaciones como The Red Monkeys Band, Suburbia, Los Barrel Shots, Quito Ska Jazz y Skan Café de la ciudad de Quito, Atarazana Ska de Guayaquil, Los Riances desde Salcedo y Los Monsters desde Loja. Este preestreno digital presentará diariamente una canción incluida en el compilado y para el 14 de abril el lanzamiento del fanzine coleccionable Ska de Acá, que recoge información sobre la escena ska capitalina con reseñas, entrevistas, crónicas, entre otras noticias. Este fanzine acompañará a los formatos físicos en los que se presentará el compilado, que son discos compactos y el tradicional cassette de cinta, rememorando aquellos años en que la música se disfrutaba en Walkman. Así lo dio a conocer Homero Arboleda, vocero de la agrupación. Se está recopilando temas de trascendencia de agrupaciones de Quito, de Loja, de Salcedo y de Guayaquil. Entonces, cada vez existe un mayor interés tanto de las agrupaciones por fortalecer este trabajo conjunto y también por parte de la gente a apoyar estos talentos y también el poder permitir a nuevas agrupaciones salir adelante con su música, con sus propuestas y también con toda la proyección artística que pueden ellos presentar. Entonces, son 3 años que el colectivo ha venido trabajando y creo que el compilado es uno de los productos que más nos ha costado, pero también más nos hacen sentir satisfechos debido a que vemos un interés y sobre todo una trascendencia en esta producción discográfica. El compilado Ska de Acá refleja el trabajo autogestionado e independiente que por casi 3 años lleva realizando el colectivo Quito Ska Society, que bajo las premisas de no racismo, no xenofobia, busca reunir a las agrupaciones de diferentes ritmos jamaiquinos hechos en Ecuador con el afán de consolidar una escena artística y cultural con proyección nacional e internacional. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a hablar de la Universidad Central del Ecuador. Siempre ellos nos tienen propuestas artístico-culturales y de diferente índole, por supuesto, pero esta mañana estamos en contacto con Javier León. Él es el decano precisamente de la Facultad de Artes de la Universidad Central, de nuestra Universidad Central acá del país. Vamos a conversar con Javier las actividades que ellos están desarrollando y cómo se puede conectar el público, por supuesto, a través de la música, del teatro, del arte de la plástica, por supuesto, y de todas las diferentes actividades que se desarrollan. Javier, gracias por acompañarnos, bienvenido a Zona Cultura y coméntenos cómo se vive desde el lado de ustedes de esta cuarentena. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación y un abrazo fraterno ahí a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento complicado, ¿no?, en el que estamos viviendo. En la universidad, como en muchas instituciones, estamos analizando y produciendo también los mecanismos para salir adelante y pues continuar con las actividades principales que tenemos como universidad, ¿no? Evidentemente con algunos cambios ante la emergencia. En ese sentido, pues estamos manteniendo bastantes reuniones de organización, no solamente con las autoridades, con todos los inspectores, sino también con profesores, también conversando con estudiantes, para ir coordinando las acciones para poder empezar un semestre que todavía no está del todo definido, pero ya hemos avanzado bastante eso en cuanto a nuestra actividad, digamos, principal académica, ¿no? Por otro lado, también estamos proyectando algunos proyectos que ya van a estar listos esta semana para apoyar, ¿no es cierto?, a la comunidad en este momento de crisis. A la par, también la universidad está generando otras acciones para apoyar esta crisis del COVID, que son bastante importantes, que, bueno, podríamos estar hablando. Por supuesto. Hablemos, Javier, entonces, de esas actividades que ustedes desarrollan y que serán un respaldo también para las autoridades del país y acá enfocados a la ciudad de Quito. Primero, la universidad, digamos, con la dirección del rector de la universidad y todo el equipo de trabajo, ha emprendido algunas acciones importantes, ¿no? Una, por ejemplo, tienen 800 médicos de posgrado apoyando en las clínicas, justamente en el tema puntual del COVID. También tienen 800 estudiantes de último semestre que ya están en el rotativo. También se han comprado algunos equipos de protección para médicos, no solamente para la universidad, sino también para los médicos en general. También se generó una convocatoria pública para que los médicos entren a apoyar en los call centers de salud. Se han generado un proyecto de aula de línea con el Ministerio de Educación y la Facultad de Filosofía y Educación, que ya más o menos tiene un alcance de 55,000 personas. Hay una alianza también con el IES y con una empresa italiana para que el tema de la imagenología de los resultados de COVID puedan ser manejados en línea entre diferentes hospitales. También se está desarrollando un prototipo para ventiladores y también hay una se está iniciando esta semana con una campaña fuerte para donativos, para ayudar a algunas personas que están en una situación económica y social bastante bastante compleja, ¿no? En el caso de la Facultad de Artes, estamos produciendo, bueno, ya se ha producido algunos videos que tienen como principal objetivo generar una motivación, ¿no es cierto?, en las personas que están en sus casas, porque es complicado llegar a ser angustioso, ¿no? También una motivación y también generar un espacio de reflexión, porque creo que este espacio, un poco de silencio que estamos viviendo, nos puede servir también para reflexionar en términos humanos, políticos, sociales, sobre el mundo que estamos construyendo nosotros como humanos, ¿no? Estamos organizando unos repositorios que vamos a empezar a distribuir ya a finales de esta semana, unos repositorios con videos, con temas culturales y cuestiones así como para buen uso del tiempo libre. Todos esos materiales los vamos a sacar por las redes. Lastimosamente, claro, hay un sector de la población que no tiene internet, que es importante. Por ejemplo, en la universidad, de una primera sondeo que se hizo, aproximadamente un 30% de los estudiantes no tienen internet. Entonces estamos viendo cómo solucionar ese problema real y bastante complejo, ¿no? Claro, Javier, y dentro de esto, aprovechando su respuesta, queremos recordarles a nuestros amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura, estamos conversando con el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, Javier León. Javier, a usted le consultamos a propósito de su última respuesta, ¿cómo podemos hacer en esto, ¿no? Porque hablamos del teletrabajo, en el caso de la teleeducación, también lo que se está desarrollando con ustedes como autoridades y, por supuesto, los estudiantes. Enfocado al arte y enfocado a cualquier actividad, pero ¿cómo solucionar este tema, ¿no?, de que muchas familias no tienen ese acceso a una computadora y peor, por supuesto, a una red de internet? Sí, la verdad, No hay todavía no hemos encontrado una solución real y clara al problema. Justamente se ha tratado en una reunión con los demás decanos de la universidad, y uno de los puntos que nos preocupa mucho es cómo encontrar una solución a eso, ¿no? Se han planteado como algunas ideas, por ejemplo, una que la universidad genere un contrato especial con las empresas que distribuyen internet para llegar a esa parte de la población estudiante que no tienen. Hemos hablado para generar unos cursos, o sea, como una posibilidad, ¿no? Generar cursos intensivos para que una vez que se pueda regresar, digamos, a la normalidad. Entonces, pero digamos que si fuera en el mes de julio o agosto, poder hacer como unos intensivos para estos grupos de estudiantes, pero no hay todavía una respuesta concreta, ¿no? Claro. Javier, enfocados a lo que es el ámbito que nos compete directamente al arte y la cultura, usted nos decía, ustedes nos entregaban también en grupos varios de los videos que desarrollan los estudiantes de la Facultad de Artes. ¿Cómo acercarse al público a través de estos espacios ahora virtuales? Sí, creemos que en este momento el arte puede cumplir una función social importante, ¿no? Sobre todo porque evidentemente las noticias sobre la situación social, económica, política son bastante complicadas y pueden llegar a ser bastante deprimentes también, ¿no? Por todo lo que está pasando, por ejemplo, vemos lo que ocurre en Guayaquil. Entonces creo que ese espacio, esa contrabalanza, ¿no es cierto?, donde hay un algo de esperanza en la vida, en la creación, creo que en ese sentido el arte puede cumplir una función. Nosotros tenemos un trabajo en redes ya desde algún tiempo permanente que nos ha permitido tener bastantes seguidores en la página de la Facultad de Artes, y también estamos analizando la posibilidad de fortalecer las redes con las demás otras instituciones que mantienen también redes sociales, justamente para este espacio de distribución de material, ¿no? De material no solamente en video, en audios, en canciones, material para leer también. Claro, Javier, estamos en este diálogo con usted hablando de las diferentes actividades. Empezamos hablando, por supuesto, de lo que es la emergencia que vive el país y, por supuesto, enfocado de acá a nuestra ciudad, el trabajo que ustedes están desarrollando. Estamos hablando de la parte artística también que nos compete, y también consultarle qué actividades quedaron planificadas, que también se cortaron, ¿no?, por esta emergencia que vivimos, que nos cogió prácticamente a mediados del mes de marzo y ahora ya empezando el mes de abril o la segunda semana de abril. ¿Qué actividades tenía planteadas y que se cortó para la Facultad de Artes? Sí, para nosotros es para la facultad es repensarnos de un montón de costumbres y tradiciones inclusive en el hacer artístico, ¿no? En la forma también de transmitir conocimientos, pues evidentemente por la incapacidad de la conexión física, ¿no?, entre los seres humanos. Entonces, para poner un ejemplo, por decir, en artes escénicas, que se tenía programado, digamos, unas puestas en escena con bastantes personas, ahora si nosotros queremos continuar, ¿no es cierto?, digamos, académicamente con esas actividades, ya no van a poder hacer entre muchas personas, se tiene que empezar a trabajar monólogos. Entonces, a lo que voy con ese ejemplo es que obviamente nos pone enfrente un reto de cambios de metodología, también de estructuras pedagógicas, que es justamente en lo que estamos en este momento. Se separaron bastantes proyectos de exhibición. Habíamos creado como toda una plataforma de distribución, ¿cierto?, de la producción de la Facultad de Artes en las cuatro carreras, porque ahora ya somos cuatro carreras, ya inició también la carrera de danza. Entonces, pero evidentemente muchísimos proyectos de exhibición ya se separaron, ¿no? Tendrán que esperar, y seguramente después de esta crisis también muchas, en términos subjetivos, en términos políticos, en términos de visión del mundo, muchas cosas cambiarán. Entonces creo que eso llevará a una reformulación de los proyectos de la Facultad de Artes. Vamos a cambiar un poco los mecanismos de exhibición. Por ejemplo, la carrera de artes musicales va a seguir así, construyendo ensambles. Antes por ejemplo, todos esos ensambles lo estábamos llevando hacia conciertos en el interior de la universidad y fuera de la universidad, conciertos públicos gratuitos, obviamente, pero ahora, obviamente, el espacio de salida va a ser la plataforma de las redes sociales. Por supuesto. Javier, queremos agradecer la compañía que usted nos ha brindado acá en nuestros micrófonos a través de la vía telefónica, como decimos ahora, realizando este teletrabajo y las radios enfocadas también hacia seguir llevando el conocimiento de qué se está realizando en diferentes instituciones y ahora hablando de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Nada más, ¿cómo los encontramos en redes sociales? ¿Cómo puede el público acercarse a las actividades que ustedes realizan y seguir comentando o compartiendo en nuestras plataformas digitales también el trabajo de la Facultad de Artes? ¿Cómo los encuentran, Javier? Sí, en Facebook tenemos una página oficial de la Facultad de Artes que tiene el logo, ¿no es cierto?, que es un cuadradito celeste, y también en la página de la Universidad Central, en estos dos medios principalmente. Perfecto, queremos agradecerle, estuvo esta mañana con nosotros acá en nuestro espacio informativo de Zona Cultura, Javier León, el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Javier, muy agradecidos y que tenga un buen día. Muchas gracias y un abrazo, y cuídense mucho, quédense en casa, es importante este distanciamiento, y bueno, un abrazo a todos y gracias por la invitación. Y continuamos luego de esta entrevista con más información. Ya puede dirigirse al Facebook de Cámara a Camaradas. Aquí podrá encontrar la propuesta de cine comunitario de ACNUR y Fundación Aldea. Una motivación para romper la xenofobia en nuestra sociedad. Durante 6 meses, 130 jóvenes de entre 15 y 30 años de 7 países de todo el mundo fueron parte del programa de Cámara a Camaradas, llevado a cabo por la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Fundación Aldea. El resultado fueron cortometrajes y spot con contenido social que buscaron derribar las ideas de diferencia que originan la xenofobia. Lorena Salas, directora ejecutiva de Fundación Aldea, nos comenta el desarrollo del mismo. Sí, fue un plan piloto de 6 meses, hacíamos talleres de más o menos 10 a 12 días en cada ciudad, en donde construíamos los guiones y luego producimos 6 cortometrajes en Quito, Guayaquil, Machala y Cuenca. Y justamente producir estos cortometrajes que venían acompañados de un detrás de cámara. Este domingo, a través del Facebook de Cámara a Camarada, se presentó La Maleta Viajera. Es una producción en la que trabajó Carolina Montenegro. Para ella la experiencia fue enriquecedora, pues le ha permitido conocer las otras culturas que viven en la ciudad de Quito. Fue una experiencia así muy bonita porque hicimos muchos amigos. Yo recuerdo que estaba con un grupo de chicos ecuatorianos, venezolanos, teníamos un compañero que también era de Afganistán. Chicos colombianos, fue muy interesante porque los chicos, cada uno fue aportando con sus ideas, sus experiencias, los chicos migrantes, tanto como nosotros que lo recibimos, cómo es nuestra actitud ante toda la situación que pasó. Más que todo, yo creo que muchas veces el problema de xenofobia que se vive en nuestro país o en otros, es más el desconocimiento que se tiene. El viaje, el abuso cuando somos migrantes, la maleta viajera, todos tenemos un origen, no te informa, guatiarepa, son algunos de los títulos que durante esta temporada de cuarentena continuarán presentándose en el internet. Estamos haciendo cada domingo el estreno online de los cortometrajes, ya vamos por justamente el tercero, vamos ahora a hacer el estreno del cortometraje que produjimos en Turubamba, en un barrio del sur de Quito. Eso, y vamos a tener dos estrenos más de lo que queda, y también vamos a hacer el lanzamiento de otros cortometrajes que hemos producido en el marco de otro proyecto que tenemos, que se llama Sachamanchi, que es una escuela ambulante de cine comunitario amazónico, en donde hemos producido también cortometrajes con comunidades amazónicas. Para este domingo 19 de abril, en el Facebook de Cámara a Camaradas, se presentará la producción Todos Tenemos un Origen. Una vez superada esta emergencia sanitaria, esperan poder retomar una segunda edición de producción de Cámara a Camaradas. De esa manera llegamos ya a la parte final de su noticiario Zona Cultura. No olvide participar en el concurso Dale Vida al Cuadro que inicia hoy. Esta semana, el ganador se lleva una colección de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y dos combos de especialidad, Inca Burger. Dale Vida al Cuadro es una propuesta de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el auspicio de Inca Burger. No lo olvide, ingrese ya al Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y participe en el concurso Dale Vida al Cuadro. Con esta invitación nosotros nos despedimos. Mañana su encuentro con la cultura es aquí a partir de las 8 de la mañana en 100.9 FM y los 940 AM. Somos Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.